Desprendidos de la canción Eucalipto de la hermana menor, se desprende esta banda compuesta por Ezequiel Ruiz Díaz, Sebastián Quiñones, Nicolás López, Gabriel Ameijenda y Adrián Ameijenda, justamente, que desde hace un tiempo vienen haciendo música juntos, apostando a sonidos distintos y hasta propuestas distintas, que algo de lo que vamos a estar charlando en breve. Y cabe recordar que han musicalizado justamente un documental con música en vivo. Cuentan con varios trabajos disponibles en Bandcamp y se van a estar presentando en breve, el 24 de agosto, esta noche tan particular para muchos uruguayos, junto a la gente de Excelentes Nadadores. Y para charlar un poco de todo esto, que tenemos al Rulo acá y a Nicolás. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Un gusto tenerlos por aquí. Un gusto estar acá. ¿Cómo? A ver, yo quiero adentrarme lleno en el estilo músico que ustedes hacen y me gustaría saber cómo es que nace justamente la música Holocausto, ¿no? Esa conjunción de ideas y cosas y cómo se ensambla el sonido. Bien, arranca desde... Arranqué flojito la pregunta, capaz que me fui muy... No, está bien. Debería haber metido más tranqui, ¿no? Tipo, bueno, sé cuánto que están juntos. Está enredada, es como una... No, está bien, vamos a los bifes. Pero, sí, la idea en sí es generar algo experimental en el hecho de tratar todo el tiempo de ir... Estar en la búsqueda de uno mismo y de un sonido renovador, así como en la búsqueda de la innovación. Como que el Uruguay tiene eso... Capaz que para muchos puede ser bueno o malo que no haya mucho desarrollo de la cultura nacional en gran cantidad, como que deja un campo fértil para innovar, poder hacer cosas que quizás en la historia de nuestro país no se hayan hecho. Capaz que si va a otro país, que son millones de personas, ya muchas cosas han sido inventadas, pero esa ventaja y la idea de querer superarse... Parte como la idea de eso, de hacer música experimental, tratar de no repetirse, aunque es imposible no hacerlo porque no somos músicos excelentes, pero está la idea de eso. Ahí va. Ahora, porque son seis integrantes ustedes, ¿no? O cinco. Ahora son cinco. Ahora son cinco, bien, porque me queda esa duda si había uno, si había o no. Uh-huh. ¿Cómo hace? O sea, ¿todos coinciden en ese punto justamente de hacer música experimental y ir buscándose ahí? Sí, yo creo que todos tenemos como esa inquietud de como de buscar timbres y sonidos que nos emocionen de alguna manera. Está bueno, o sea, está bueno saber como de dónde parte uno al hacer música, y está bueno saber qué es lo que no se quiere, y ahí se te abre como el abanico de todo lo que puedes experimentar y probar, buscar cosas, a veces cosas que son como inconexas en como de primera vista, digamos, terminan como generando cosas nuevas. Ahí va. ¿Ustedes se definen así como música experimental? Sí. ¿O cómo lo definirían ustedes? Si tienen que contar a alguien, ¿no? Las etiquetas, a mí me pasa cuando me preguntan, ¿y ustedes qué hacen? Es como... Y bueno, yo qué sé, hacemos como música y hacemos sonido. Lo que nos pinte en este momento del presente y espacio, ¿no? Porque ustedes, me imagino que a lo largo de los años también ha como ido mutando, ¿no? Sí, aparte mismo como a la hora de armar canciones es como no hay como un camino así predefinido, siempre es como bastante amplio de dónde partimos y hacia dónde vamos. Re filosófico. Pero sí, es como eso, como inquietud. ¿Cómo son esos ensayos? ¿Se cuelgan a zapar o vienen ya con alguna idea más o menos elaborada? O ¿cómo juegan ahí? A veces pasa que hay como pequeñas células, pequeñas ideas. De repente alguien tiene como un loop, ponele, de algunos segundos, o hay como... una idea de algo, una melodía, una armonía, una base, por ejemplo, y ahí se va desarrollando según lo que se vaya logrando, y ahí se va también incrustando un poco el mensaje y se va desarrollando todo el... Son como semillitas. Todo el resto, pero varía, de repente hay cosas ya armadas que se modifican un poco y se maquillan, como quien dice, y salen, otras que van desde cero. Me da la impresión de que las letras como que llevan mucho después, ¿no? Ustedes como que se cuelgan mucho en el sonido y después las letras van... Sí, van ¿no? fluyendo, sí, el mensaje va apareciendo también según lo que la música lo permita, ¿no? Según la armonía, lo que uno transmite, capaz que una armonía más alegre, otra más triste, va condicionando un poco el mensaje de la letra. Ahí va. Y a la hora de grabar, ¿qué onda, no? Porque toda esta onda de viajar, llevarla, moverla, armando rompecabezas, ¿no? Me imagino que hay un momento que decís, vos, ya está, está pronta, vamos a grabarla. ¿Cómo juega esa parte? Sí, bueno, es llegar a ese punto es bastante, no sé si difícil, pero es como un proceso que tiene muchas variables y, no sé, es como eso que te comentaba, como somos como un montón de gente bastante diferente, si bien tenemos como afinidades, los procesos mentales, nuestros procesos mentales son como muy diversos, entonces de repente tenemos ideas que queremos plasmar y logramos sincronizarnos, como cuando grabamos el disco del que estaba sonando recién. Ajá. Creo que en ese momento llegamos a decir, este grupo de canciones funcionan como así este mundito, este universo, y lo queremos mostrar de esta manera, y vamos a grabarlo, chau con lo que tenemos. Después, eso es como algo que se planta, y después nos abrimos, como que las inquietudes se disparan para muchos lados distintos, y ahora estamos como en ese proceso de volver a sincronizar, digamos. Tenemos bien, también de vuelta un grupito de canciones, cosas que de repente están cuajando, funcionando juntas. Es como que cada quien va en su camino dentro de la música y llega un momento que cuando se juntan y encuentran ese momento, decís, bueno, es ahora. Claro, es ahora. Lo que nos pasa ahora con lo próximo que pretendemos sacar era, más o menos te había comentado anteriormente, de eso, del trabajo que lleva a hacer un disco, y más si lo tenés que grabar vos, tenés que producirlo. Y nos pasa que ahora estas canciones tenemos como otro valor hacia ellas y pretendemos algo más. Pero es complicado, porque precisás relacionarte con gente, o sea, meterte como en un ámbito que muchas veces no tenés tiempo, tenés que trabajar, tenés que vivir, tenés que estudiar, lo que fuese, y dedicar un tiempo a conocer gente, a poder, como quien dice, mostrarle tu idea y que alguien la acepte y ahí poder desarrollar algo mejor. Y empezar a tirar redes, me imagino también a la hora de decir, bueno, vamos a grabar y a ver con quién grabo, quién me puede hacer una mano en esto, ¿no? Me imagino por ahí en la claro, mano. Claro, quién puede ser el indicado, pero claro, es complicado, como te digo. Lo que están escuchando ahora nos representa de alguna manera, pero en una época que ya la mutamos y hoy en día estamos en otra que esperamos pronto poder mostrarle de qué se trata. Pero claro. Sí. No, somos afortunados porque yo creo que en general hay como mucha gente que tiene buena onda, buena disposición y encara pila para grabar. Y se empiezan a surgir esa cuestión de redes y generar contactos que por ahí sean favorables, ¿no? Para decir, bueno, con pocos recursos y moviéndome un poco, se consigue un disco, ¿no? Sí, totalmente. Sí, por suerte tenemos la suerte de chocarnos todo el tiempo con gente muy talentosa y muy versátil en lo que hace, y eso nutre pila también a la hora de armar. Claro, porque vas aprendiendo un montón de cosas. Totalmente. Y ahora para grabar son de esconderse y encerrarse hasta que salga todo. Sí, somos re dichos. Sí, el año pasado capaz que tuvimos ahí una seguilla de toques, pero ahora estamos como metidos en la cueva firme. Sí, tal cual. Un poco lo tiraste ahí de la cueva, el en vivo, y ya me dejaste un poco de piano para entender, bueno, cómo se vive. Me imagino son dos cosas distintas, ¿no? El cuelgue de ustedes en hacer ensayo, compartiendo esa unión que genera la música, al decir, bueno, somos Holocausto Vegetal, buenas noches, estas son nuestras canciones. Capaz que sin palabras, simplemente las canciones, pero esa cuestión de presentar, ¿no? La música, compartirla. Sí. ¿Cómo la viven ustedes a esa parte? Creo que hoy en día ya como totalmente algo, como algo natural, y también como es algo natural y uno sabe que otra persona lo va a escuchar, hoy en día ya como que la adolescencia pasa, ese pensamiento joven de que nada importa, de hacerlo como salga, ahora querer, por respeto también a la persona que escucha, ofrecerle lo mejor posible, ¿sí? Es como que antes les estaba faltando el respeto. De alguna manera, ya no estamos tomando el trabajo que se merecía. Pero... O sea, que se concentra de alguna manera para decir, bueno, tengo las canciones prontas y las voy a mostrar dando un buen show, digamos. Dando un buen show también. Hoy en día, como el mensaje de la letra se está tornando más fuerte. también por el hecho de una cuestión de madurez, ¿no? Uno se da cuenta que tiene la oportunidad de cantar, hablar de cosas y en algún momento ser escuchado por otro. Y eso es una gran responsabilidad, en verdad, que creo que hoy en día no sé si todo el mundo ha pensado en eso, en lo que escriben sus letras, o de qué hablan, o qué es lo que quieren tratar de transmitir, como que hay un contenido que se está cada vez vaciando más. Entonces ahora hay como una idea de tomar la seriedad esa del mensaje y tratar de representar muchas veces a personas que quizá no pueden hablar, pero le gustaría decir tantas cosas que no pueden, y de alguna manera poder decir algo por ellos, decir algo por... Con la carga emotiva de la instrumentación, ¿no? Que te da como la música. Tal cual, la música es el canal, es el medio, y ahí se conecta con la letra. Y ahí bien. Fluye. Con esta reflexión vamos a escuchar un temita más, ¿no? Está todo bueno, está bueno el viaje ese. Vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar a Mari X y seguimos charlando con Holocausto Vegetal. Escuchamos la música de Holocausto Vegetal, escuchamos Mary X mientras estábamos en plena conversación filosófica, que la llevamos por cualquier lado, pero estuvo bastante interesante. A mí me gustaría centrarme en esta segunda parte de la nota en dos cosas. Primero, en esa otra faceta que han experimentado ustedes, ¿no?, dentro de su música, que es agregarle música a un documental, a una pieza audiovisual. Uh-huh. Con determinadas características. Me gustaría primero que me expliquen, bueno, cómo surgió todo eso y después cómo fue todo ese proceso, cómo lo vivenciaron. Bueno, están estos dos chicos que encararon recuperar un montón de material de archivo de la familia, corregime si pillo en algo, pero tenían como un montón de material de la bisabuela de ella y del padre y la bisabuela de... Más arriba. Que eran... Él era un espía inglés que estaba viviendo en Uruguay, estaba exiliado, y tenía una cámara, bastante avanzada, tipo, para lo que era la época, y tenía un montón de grabaciones además de la vida de campo, como de la cotidiana de ellos ahí, tenía como un montón de imágenes bastante icónicas, como esta cuestión del hundimiento del Graf Spee, material bastante único. Un poco lo hablamos por fuera del aire, ¿no? Que yo por lo pronto no sabía que existían imágenes tan, no sé, tan de cerca, por decirlo de una manera, de esa situación. Y vos me comentabas que no era casualidad, era que el tipo tenía como acceso a poder acercarcarse, digamos. Sí, claro, sí, no era un civil cualquiera. Claro, ser de, como quien dice, un espía enviado directamente por los ingleses, tenía como un acceso más directo a lo que era la guerra. Entonces hay una filmación del Graf Spee en particular, porque él se acerca en un barco y firma prácticamente el hundimiento desde muy cerca. Prácticamente se puede ver cómo se inclina el barco y se entra a hundir. Así fue. La verdad, sí, que eso fue también una gran responsabilidad, representar ese momento a través de música, que espero en algún momento podamos volver a hacerlo para mostrárselo a la gente. Y bueno, sí, otra cosa importante también es hay muchas imágenes del campo, y también es sorprendente cómo no ha cambiado mucho en sí. Está el gaucho triollo tradicional, trabajando con las vacas, es el campo en sí, pero en la ciudad y la vestimenta se aprecia mucha diferencia. Mucha gente, mucha formalidad capaz, ¿no? Mucha formalidad, sí, el traje era la ropa del cigarro. Faltaba una remerita, algo. Algo más obligado, no tan sexy. Alguien con los pantalones deportivos. Ahora, estas personas lo que hicieron fue juntar todas esas imágenes y hacer como un corto, simplemente compuesto por imágenes, pero sin sonido. Y ahí donde entra la responsabilidad de ustedes, que era justamente agregarle la música. Uh-huh. Pero aparte de eso, el plus y la frutillita de la torta es que fue en vivo, ¿no? En el momento en que se está proyectando esa película. Total. Sí, eso es como la responsabilidad más grande. Me imagino. Llevó a entender el material, conectar con la idea de estos dos grises y ver dónde nosotros podíamos potenciar todo. Y estuvo muy bueno lo de armar música pensando en que tenés el mensaje de las imágenes y tenés que generar como esa cosa contenedora. Claro, esa carga emocional, digamos, que tiene, claro, que te, o sea, que le dé colchón a la imagen, digamos, uh-huh, ¿no? Que te meta como en el viaje sónico, digamos. Y insisto en esta idea de la responsabilidad. Los dos lo nombraban por caminos distintos, pero juega pila, ¿no? Esta cuestión de decirle, bueno, los pibes se mandaron tremendo laburo. Es su familia también. Claro, nosotros mostrarlo ahí en ese momento, pero me imagino que había sido una experiencia preciosa. Sí, estuvo muy bien. ¿La repetirían? Sí, sin duda. Totalmente. Sin duda. ¿Y han explorado ese lado para decir, bueno, alguna oportunidad vamos a buscarlo, o simplemente, bueno, lo repetimos y vemos qué pasa cuando surge la oportunidad? Estaría buenísimo que surgiera algo del mismo tipo. Hubo alguna cosa relacionada al audiovisual, pero igual a lo que iba es que material que generamos para la película lo seguimos tocando como parte de nuestro set. Entonces estuvo muy bueno eso de como ese ida y vuelta, esa manera de generar cosas nuevas y cómo nos pulenteó el sonido a nosotros. Claro. Fue también como una cuestión de crecimiento. Es como que van sumando cada etapa, ¿no? O cada disco o cada cosa. Es como que tienen una etapa, laburan esas ideas, experimentan y después como que van sumando capas de vivencia. Claro, de vivencia, otras cosas. Bien. Evolución, se sería la palabra. Evolución. Una hermosa palabra para la música. Ahora, 24 de agosto, un montón de gente cae en esa cuestión casi que absurda, ¿no? De salir a festejar de cosas antiguas y momentos que no existen. No sé. Y salen a dejarse robar ahí en cada boliche que te cobran la cerveza 1.500 pesos igual. O sea, y solo porque el otro día es feriado. Exactamente. Pero sin embargo hay gente que dice, oh, vamos a combatir esta nostalgia jugando con otras cosas. Y así es que excelentes nadadores y Holocausto Vegetal se van a estar presentando en la Noche de la Nostalgia. ¿Cómo surgió toda esta idea? No sé si fue Karen o Leandro que se comunicó con nosotros. ¿Qué te digo? Me parece una buena combinación de la propuesta de las dos bandas. Creo que tuvieron como ese acierto. y no sé, estoy como re agradecido por la invitación a sí, compartir tal fecha. Cual, de alguna manera es como una invitación también a crear un vínculo nuevo con personas nuevas y abrir ese campo social también, como te digo, el salir de la cueva un poco y relacionarse salir a la superficie. Con la gente, claro, con los colegas, en verdad, que estamos todos en la misma. Y ya que le gusta tanto la responsabilidad, total, también está la responsabilidad de alguna manera, perdón, de resignificar la noche de esa noche. Sí, totalmente. Sí, no, darle otra energía, otra carga, pero eso no les prohibió de alguna manera hacer un juego con esa cuestión, y por eso que desde las audiovisuales del evento, sí, han ido como jugando con una cuestión retro, vamos al pasado, presente, y empiezan, sí, a jugar con todo eso. 60, 70, 80, ¿no? Es lo que dicen los carteles de la nostalgia, todas las épocas. No, y la tipografía también, tipo de los videojuegos de antaño. Sí, sí, sí, las consolitas. Yo tenía algo para decir que no me quería olvidar, que a partir de hoy se pueden comprar las anticipadas en la taquería Ándale, es en Canelones y Salto. Aquí nomás, a la vueltita. Y mañana en el club en el club Narvaja Tristán Narvaja, va, y La Paz. Ahí va. Va a estar la anticipada, que son 200 pesos, y en puerta creo que está 250. Exactamente. Y la cuestión de comprarse la anticipada es simplemente como zafar de tener que pagar los 50 pesos. Así que, si hoy en día 50 pesos puede significar, no sé, una lata de cerveza para pero más allá ponerse de, más nostálgico. Más allá de esa cuestión, es la cuestión de decir, bueno, la plata es para nosotros. Básicamente. Y sí, hay que crecer de alguna manera. O sea, hoy en día somos jóvenes y capaz que cargar un amplificador, bajar dos o tres fletes, armar todo un escenario, no cuesta mucho, pero capaz cuando tengamos 40 y ya tengamos la espalda comida de hacer otras cosas también, ya esperemos que la gente nos puedan querer y entender un poco más. Ahora, para esta fecha eligieron la sala Camacuá. Hoy estuvimos hablando con la gente de Silla Las Bestias, una sala muy particular, que se ha renovado muchísimo, tiene buenos sonidos, y eso les permite, me parece, a mí estoy tocando atrevido, poder, sí, sí, como potenciar un poco lo que hacen, ¿no? Sí, es una sala re linda. ¿Están, sí, sí, sí, prepararon el show pensando en esa cuestión, o simplemente van a estar tocando lo que venía acompañando en este presente? No, creo que hubo, nos estamos preocupando por... Nosotros ya tocamos una vez en esa sala, uh-huh, y creo que es general, pero tenemos como esa impresión del sonido que se genera en ese lugar. Sí, es muy muy prolijo, la verdad que... Estaba muy bueno, y tenemos como... incorporamos cosas al set como para aprovechar esa sonoridad propia. ¿Y van a jugar con audiovisuales también, o simplemente va a ser la música? No lo hemos consultado con la banda amiga, pero nosotros como que ya nos movemos con un set audiovisual también, es decir, trabajamos ese aspecto de la música como otro aspecto importante también a la hora de ir a un toque. Mismo por la visión de uno, o sea, vas a un toque, llega un momento que te aburrís de ver a todo el mismo tocando la guitarra, o alguno que se pasa de performance, capaz. Se pasa de performance. Pero... No, pero sí, esa sala es muy linda, y las luces de ese lugar están muy bien también. Los audiovisuales tienen como una doble función, más allá de generar un espacio bonito, también me imagino que los de colgar a ustedes, ¿no? No es lo mismo estar tocando con una luz como esta que estar tocando en ese juego de sonidos, luces, cosas. Claro, sí, sin duda, sí, generar el ambiente lo más propicio, claro, envolvente, así para traer realmente todos los sentidos, no solo el auditivo, sino también el visual. O sea, dar un verdadero espectáculo, como quien dice. Y es otro trabajo que se suma, además del de la música, porque hay que desarrollar el audiovisual, pensar que... Claro, pensar el show. Pensar el show, claro. Exactamente. Claro. Eso tiene un cuello particular. Bueno, un poco lo dijeron, que vienen trabajando en canciones, que están colgados ahí en su búnker, sacando un montón de cosas, y que ya hay en vista a grabar algo cuando se dé la oportunidad. Sí, sí, estamos, como quien dice, debatiendo en ello, y esperamos pronto sacar algo. Tenemos algún material que ya lo tenemos armado como para este año, decir que no fue desperdiciado, uh-huh, pero quedan algunos detalles que ajustar, como quien dice. Pero sí, pronto... Sí, ponele que no estamos apurados en ese sentido. Onda, somos una banda que deja que los tiempos transcurran, todo tiene su tiempito, las canciones también tienen sus tiempitos, no hay que apurarlas, podés como sacar una torta medio quemada. Después no te la comés ni vos. Estar abriendo el horno que se va a fijar. Sí, ¿no? Hay que cuidarlo. Sí, sí, sí. y que fluya. Por lo pronto, algunas canciones nuevas, me imagino, van a estar sonando en la sala como cual, 24. La repetimos, entradas $250 por Ticantel o 200 anticipadas en la taquería vegana, en la ida de la Yona de Mole. Ándale, ¿no? Y en el Club Narvaja, ya Narvaja. En Tristán Narvaja y La Paz. Un club lindo que se recomienda arrimarse por ahí, ¿eh? Hay lindas cosas por ahí. Bueno, Ulises, les agradezco mucho que hayan, se hayan arrimado. Y el mayor de los éxitos para esta convocatoria. Nos vamos escuchando una canción que tiene una particularidad. Un poco estuvimos hablando, no sé, ya no me acuerdo si fue fuera del aire o dentro del aire, de la instrumentación que estuvieron manejando para esta canción, que es 500 Horrores. Contanos un poquito. Tiene una línea de sitar, y además tiene una línea de bansuri y partes de mirdanga también, que son tres instrumentos tradicionales de la India. Ahí es como el tema fusión, más o menos. De, y son instrumentos, o sea, la sitar, dijiste. El sitar, sí. El sitar, perdón. Sitar sí es un instrumento de cuerda. Los otros dos, ¿cómo son? Bansuri es como una flauta traversa de bambú. Ajá. Y la mirdanga es como la famosa tabla de la India, ¿viste? Son dos tambores separados. Lo único que en vez de estar separados, están en uno solo. De un lado tenés el parche grave y del otro el más agudo. Y ahí vas. ¿Y qué lo llevó para ese lado, para esos instrumentos? Yo creo que él es como el que se metió más de lleno como en la filosofía hindú. Y por ende como en toda la musicalidad. Y después el resto de la banda simplemente acopló esa influencia de tanto escuchar música con timbres de ese tipo. No sé, es como, no sé si natural, pero fluye bastante y se acopla bastante. Una mezcla muy interesante, ¿no? Porque es como y aparte también de un poco de la apertura y el grupo humano, es decir, bueno, se colgó con esta y hizo el gesto con la mano, así como que lo abrazamos y lo incorporamos. Me aceptaron. Claro, y jugamos con vos. Eso está genial, está buenísimo. Sí. Bueno, Ulises, nos colgamos. ¿Sí? 500 Horrores son para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Sí. paralelos. Un empujón al fin de semana.